Estado de Tamaulipas, ciudad de Nuevo Laredo. Y a la yegua y la potranca están en el partidero. Vamos a verlas correr, a ver cuál llega primero. De allá del rancho del gato la llevo a la Santa Clara. De Lébano la potranca topará en lo que topará. Quede perdido, ganado, no había quien se rajara. Eran las 11 del día cuando principió la fiesta. Con el ranchero y el garza depositaron la apuesta, pero nadie se esperaba una carrera como esta. La llevó en el tengan miedo, muchachos, los que quieran apostar. Al cabo Francisco Lugo sabe perder y ganar. La potranca se arrancó antes que el tiempo marcara. Pensó de momento que la llevó a la alcanzara y que la dejara atrás corriendo contra la vara. La llevó a ganó por ley porque así lo prometía. Pero se la hicieron tranca, no volvió, quién sabe por qué sería. Ay, decía don Pablo Peña con una opinión sincera, mañana por la mañana se decide la carrera y el que se quiera rajar ya lo llevo en mi cartera. Vuela y vuela palomita de Laredo hasta Sabinas. Ve y reparte la noticia por toditas las cantinas. La potranca no